Y ustedes saben que siguen habiendo santos perseguidos, matados, mártires. Nunca habían habido tantos mártires como en este siglo pasado y en el siglo presente. Por eso los santos están como escondidos. Dice el apóstol Juan, nosotros somos hijos de Dios, pero el mundo no nos conoce. Va, en el tráfico, ¿quiénes van? Un montón de gente. No, están los hijos de Dios. Tal vez apretados, tal vez varados. ¿Dónde están los santos? Están en el comercio, en la cultura, en la política, en todo. Lo que pasa es que a veces no se manifiesta la fe. ¿Cómo se hace la santidad? ¿Cómo se manifiesta, perdón, la santidad? Viviendo, como dice Jesús, la bienaventuranza. Hoy leemos estas bienaventuranzas. No podemos detenernos en todas, pero hay una que es la puerta de todas. La que dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es ya en el presente. Un pobre de espíritu es aquella persona que pone a Dios por encima de todo. Como dice el primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas y todos los demás afectos. Me comentaba alguien, mire, es que tengo unos amigos que cada vez que me junto con ellos, pues como somos compañeros, amigos de años, pero termino haciendo lo malo. Bueno, pues ahí Dios, a ver dónde lo tienes, en un cajón por ahí, guardado en una gaveta. Poner la vida, en la vida a Dios por sobre todo, eso es ser pobre de espíritu. Que Dios te inspire cuando tomas decisiones importantes, económicas, familiares, humanas. Dios es el centro de tu vida, eso es el camino a la santidad. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿realmente queremos la santidad? La santidad la imaginamos tal vez en el altar de la iglesia. Ustedes saben que el Papa canoniza o beatifica a personas muy, muy sencillas. El santo, repito, de la puerta de al lado, que tú no le pones atención, pero Dios sí le pone atención. ¿Quieres tú realmente la santidad? Porque es el camino de la vida cristiana. Seguir a Dios que es santo. Y la segunda pregunta es, ¿somos pobres de espíritu? Es decir, pobres en el sentido en que ponemos a Dios como la riqueza máxima y tiene Dios una parte en nuestras decisiones humanas. Hablo de economía, hablo de relación con los demás, en la familia, en lo que decidimos, ¿Dios importa o realmente no importa? ¿Nos importa quedar bien con el mundo? Como decía esta persona, es que mis amigos son de toda la vida, pero claro, me sirven para caer. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, tú eres el santo de Dios, tú eres el modelo de la santidad, porque eres nuestro hermano mayor, Dios y hombre y modelo de santidad. Tú te has hecho santo, siendo ya santo porque era Dios, pero nos has mostrado el camino que es la voluntad de Dios. Cuando dijiste, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, haz que siendo siempre lo que Dios quiere, logremos esa santidad. Amén. Hoy en la contemplación tenemos en el Salmo 23 lo que se llama un perfil. Un perfil se dice hoy día en educación, en política, en todo. Un rostro que se puede aplicar a todos. Y es el perfil de la santidad. Esta es la clase de los hombres que te buscan, Señor. Esto es muy importante, ¿no? Porque se describe quién subirá al monte del Señor, el de corazón limpio, el de manos puras. Esos son los que te buscan, el que no jura en falso. Ah, hoy día la santidad es decir la verdad, porque no la decimos en las redes sociales, hay engaños en la política, engaños en la economía, engaños en el deporte, engaños en la religión. La verdad es hoy el camino de la santidad. Entremos en la contemplación, imaginemos esa cantidad que no son los 144.000 mormones, no, son ciertamente todos aquellos de la historia y los que estamos y los que van a venir después. Y decimos una vez más, esta es la clase de los hombres que te busca, Señor. hoy finalmente en la acción. Queremos hoy tomar dos propósitos. El primero, desear la santidad. Me decía una persona, pues, fíjese que yo son muchos años que quisiera cambiar mi vida. Quisiera es una palabra que no vale. La palabra es quiero, porque así como quieres seguir vivo, así como quieres comer, como tienes una necesidad, bueno, esto es importante. Quiero caminar el camino del Señor. Y si esto significa dejar aquel grupo de amigos, dejar mi forma de ser, abrir mi corazón a los pobres, eso, quiero hacerlo. Propongámonos entonces tener esa santidad con la ayuda de Dios. Sin Dios nadie es santo. Y en segundo propósito, pues también nosotros, hermanos, ayudemos a que el mundo viva no solamente a todas las bienaventuranzas, la primera. Me decía una persona, yo siempre que le digo a mis hijos que hagan algo o les pido algo, les enseño a decir primero Dios, haremos esto, primero Dios, porque primero está Dios. Y que esto lo eduquemos a los jóvenes que están presionados hoy día por la economía, por el sexo, por la droga, por la... no sé, el joven de hoy sufre mucho. Es bueno, como siempre ha sido bueno, enseñémosles a ser santos. Para que haya muchos santos más, cada uno tendría que buscar ya su lugar en la santidad. Nos ayude María Santísima, que es la reina de los santos. A ella le decimos Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.